Teseo 103.3. Recoger los jóvenes. Bueno, ahora atentas porque vamos a escuchar un caso muy grave. Ustedes han debido ver un grupo económico que se llama Fortaleza. ¿Han visto alguna vez? Es un banco, se extienden créditos ahí. Estamos con Rosario Hinojosa y queremos que ella nos cuente primero quién es, qué relación tienes con Fortaleza y quién eres. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Realmente para mí es muy importante el poder hacer que la gente se entere, porque me han cerrado las puertas de la justicia, de todas las cosas, ha habido mucha corrupción. Soy Rosario Hinojosa, soy hija de los dueños y dueña también, hija de Guido y Nancy Hinojosa. La accionista mayoritaria es mi mamá, que se llama María Nancy Jiménez de Hinojosa. Ella es una de las primeras mujeres profesionales que ha creado el grupo financiero Fortaleza, conjuntamente con mi padre y nosotros cuatro, o sea, mis tres hermanos varones y yo, que soy la única mujer. Entonces, por favor, estamos hablando de un grupo financiero, el grupo Fortaleza, creado por su mamá y también por su papá. Creado por su mamá y también por su papá. En la sociedad boliviana, los hombres creen que los patrimonios, y mucho más los grandes patrimonios, edificios, empresas, son de ellos. Y que las mujeres que han intervenido en la creación de esos patrimonios no cuentan para nada. Continúan con la historia. Bueno, los recursos eran de mi madre, ¿no? Eso es importante aclararlo. Y ella era profesional, como te decía. ¿Qué profesión tenía tu mamá? Ella era economista y auditora financiera, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba? María Nancy Jiménez de Hinojosa, ¿no? Entonces, ella estaba a cargo de, primero tenía una casa de cambios, la Casa de Cambios La Paz, y luego creó Caixa, la agencia de bolsa, una de las agencias de bolsas más importantes, y de ahí, cuando mi padre y mi hermano salieron del Banco La Paz, nosotras dos, yo y mi mamá, que habíamos hecho lo que era Fortaleza, los acogimos para que vengan todos. Mi madre, como en las épocas antiguas, bastante sumisa, le dio a él la presidencia, la gerencia general, que era lo que nos correspondía a nosotros, ¿no? Presidencia y gerencia general que les correspondía a ellas, se lo dio a él. ¿Por qué crees que lo hizo? Mi madre era muy, si bien era emprendedora, era de la época antigua donde decía, bueno, al hombre hay que darle importancia y todo eso, pero sin embargo siempre me defendía a mí, al extremo que decía, no importa si mis hijos son choferes, pero mi hija tiene que ser profesional para que nadie la tenga que mantener. Estamos escuchando una historia preciosa, es una historia económica de nuestra ciudad. Rosario Hinojosa, ¿qué profesión tienes, Rosario? Yo he estudiado finanzas en Notre Dame, al igual que mis tres hermanos varones, los cuatro hemos estudiado lo mismo, hemos tenido la misma educación en el colegio alemán, todo. La diferencia es de que yo, donde creo que le he fallado para mi padre, es en ser mujer, porque esa es la única diferencia. Mi padre solo mira por los ojos de los hombres, porque las mujeres realmente para él no cuentan, son sirvientas. Mi madre le ha servido mientras ella dominaba, manejaba la plata, ¿no? Y después, y probablemente está reaccionando, el resentimiento que tenía contra tu madre lo está volcando contra ti. Es muy probable que tú estés sirviendo de frontón del golpe que quería darlo a tu madre, ¿no? Pero que no se atrevía porque ella era la de la iniciativa económica. Estamos con Rosario Hinojosa, profesional en finanzas, heredera del Grupo Fortaleza, heredera y creadora del Grupo Fortaleza. El Grupo Fortaleza, además una de las casas de cambio y una de las bolsas más conocidas de la ciudad de La Paz, realmente es impresionante. Yo sí que me acuerdo de la Casa de Cambios La Paz y me acuerdo también del Banco La Paz. Sí, por supuesto, han sido pioneros, había la verdad mucha diferencia cuando mi madre estaba sana, porque ella, digamos, hacía el equilibrio para que haya justicia entre hombres y mujeres en mi familia, ¿no? Y en general, digamos, ella era una persona conciliadora, ¿no? Mi madre, como ya sabía que iba a padecer Alzheimer porque se hizo estudios, le dijeron el Alzheimer es progresivo y al inicio uno tiene olvidos, pero después pierde el raciocinio. Entonces, para eso, ella tomó las previsiones. Me dejó un poder para que yo administre, yo sea su albacea. Yo le dije, ¿estás cómoda con el papá o tus tres hijos o yo? Me dijo, las dos mujeres. Tú vas a ser la que vas a administrar, me vas a llevar al médico, vas a administrar el Grupo Financiero Fortaleza. Y además me dejó inclusive un documento privado que está acá, donde ella pone claramente que me da el objeto de esta cesión de dinero es para equipararse al ingreso de bonos de productividad percibidos por mis otros tres hijos varones. dice, cabe decir sus hermanos dineros que son beneficios, beneficios entregados en su calidad de ejecutivos de mis empresas. Y siendo que mi esposo, junto a mis tres hijos varones, han decidido mantener de manera temporal a mi única hija mujer fuera de las empresas como ejecutiva, por motivos familiares diferentes al desempeño laboral, dejando claro que si bien ella tendrá los mismos derechos como accionista heredera de mis empresas, al igual que sus hermanos, cuando les llegue el momento de heredar, al no ser ejecutiva de ninguna de las empresas, ha perdido a la fecha la posibilidad de percibir cualquier tipo de bonificación. Entonces, como yo como era gerente general, ¿no? Y esto está con reconocimiento de firmas, todo. Pero todo, digamos, mi padre ha hecho caso omiso, porque él dice que su voluntad, o sea, la voluntad de mi madre es su voluntad, ¿no? Como mi madre lamentablemente tiene Alzheimer, yo he acudido a la ASFI porque ella era la accionista mayoritaria. ¿Tu mami está viva? Sí, está viva. Ah, perdón, tu mamá está viva. Uh-huh, está viva, ella está en mi casa, ella tiene Alzheimer, tiene 81 años y ahora ya no puede, justamente he llevado a una psiquiatra el día viernes porque tenía que ir justo con la fiscal, que es Teresa Vera Loza, pero la fiscal, imagínate, ha dicho voy a llevar a una psicóloga, cuando sabemos que las psicólogas definitivamente no definen si tiene Alzheimer o no, es un tema de un psiquiatra o de un neurólogo. De un neurólogo directamente. Entonces, lo que yo hice es llevé una psiquiatra y llevé un neurólogo. Pero la fiscal no se ha constituido en mi domicilio, o sea, en el domicilio de mi madre, ¿no? Tampoco ha citado, está retardando ilegalmente, digamos, la justicia, porque hemos escuchado de que los de Fortaleza le han dicho usted, haga pasar el tiempo y se va a cerrar el caso. Estamos escuchando a Rosario Hinojosa, hija de la fundadora del grupo financiero Fortaleza. A ella la quieren despojar. Su madre, cuando ya sabía que ella, la madre, tenía Alzheimer, se preocupó de firmarte este poder. Ella estaba preocupada por tu futuro. Sí, el poder mi padre la ha dado de baja porque la ha llevado a ella cuando ya tenía Alzheimer y bueno, lo ha hecho dar de baja. Pero el documento privado no, porque eso directamente es a través del juez y todo, y además que él no tenía conocimiento. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Estamos hablando de un papá que quiere despojar a su hija y de unos hermanos confabulados con él. Yo eso lo veo clarito, lo veo en la clase media alta, en los grupos empresariales cada vez. ¿Cuál es el nombre de tu papá y de tus hermanos? Guido Edwin Hinojosa Cardoso, mi hermano mayor es Nelson Hinojosa, el tercero es Jorge Hinojosa y el cuarto es Patricio Hinojosa, ¿no? Todos ellos se han confabulado en mi contra y en contra de mi mamá. Lamentablemente puedes creer que, como yo les he dicho que vamos a hacer el tema de interdicción, he dado a conocer su estado de salud a la ASFI, no la quieren llevar ni siquiera al médico, ya no tiene pastillas para su tratamiento. Ella está hace muchos años con esta pérdida de memoria, pero ahora ya no puede decir ni su nombre, no reconoce su nombre, digamos, a mí me reconoce como hija, pero ya no dice el nombre, habla muy poco, y la verdad es que yo estoy consternada porque me han dicho, primero me han votado el 31 de diciembre, imagínate, a través de notario de fe pública han mandado el memorándum de retiro por ser incapaz, según ellos, porque me han dicho que como mujer no tengo la capacidad para ser gerente de servicio al cliente en Fortaleza, en Fortaleza SAFI, ¿no? Entonces, después de retirarme, mi padre se había comprometido a pagar los estudios de mis hijos universitarios, pero ha dicho que no va a dar un solo peso para que yo no pueda acudir a la justicia, no pueda ir a abogados, no pueda hacer nada, y que va a pagar donde sea que nadie me va a escuchar, ¿no? Entonces, o sea, la idea es despojarte a ti a beneficio de tus hermanos y recluirle a tu mamá sin tratamiento para que ella vaya deteriorándose. ¿Cuánto dinero está de por medio? El grupo está aproximadamente entre 50 a 60 millones de dólares, ¿no? O sea que el patrimonio de mi madre es prácticamente entre 25 a 30 millones y solo se ve el 50%. Claro que ella era accionista mayoritaria, ¿no? Pero inclusive en la ASFI al principio, cuando estaba la doctora Leni Valdivia, yo he tenido cobertura, ella me ha invitado a una reunión, ella dijo que no podía dar curso a una controladora con todos estos hechos, pero cuando empezó, cuando cambió por la licenciada Ivete Espinosa, le han dado la autorización directamente, todo ha cambiado y lo más terrible es que es algo contra nuestro propio género, porque ella es mujer. Definitivamente, ¿por qué ¿por qué te han dado la espalda en la ASFI y qué es lo que la ASFI debería hacer? La ASFI es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, con lo cual la compañera está yendo con un problema muy grave del manejo de un banco. Un banco maneja ahorros, maneja capitales, maneja carteras de crédito y no puede estar en manos de gente que es capaz de vulnerar los derechos de una de las accionistas. Bueno, ¿qué es lo que la ASFI debería haber hecho por ti? Estamos escuchando a Rosario Hinojosa y nos está comentando violencia económica, que es una forma de violencia machista contra las mujeres que está tipificada en la ley 348. Estos señores no es que la están discriminando, no es que le están tratando mal, están cometiendo un delito. A ver, que se entienda, están cometiendo un delito. ¿Qué debería haber hecho la ASFI? La ASFI tenía que haber tomado conocimiento y decir, como ellos ponen al principio una objeción, que no se podía porque, o sea, no, ellos objetaron porque dijeron hay controversias acá, porque yo les demostré que yo era accionista, que mi madre era accionista y cómo es que se estaba formando una nueva empresa sin nosotras dos. Entonces la ASFI dijo, tienen que empezar de nuevo y resuelvan las controversias. Entonces, ellos no han resuelto eso, aparentemente han favorecido al grupo Fortaleza porque no quieren tener problemas con Guido Hinojosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Quién es Guido Hinojosa? ¿Qué importancia tiene Guido Hinojosa? Bueno, él maneja todo económicamente, digamos, trata de cerrar y conseguir paso en todo lado a través del dinero, y ese es el problema porque Ivette Espinosa, según lo que me dijo Jorge, y disculpa el vocabulario, le había dicho en la primera reunión después que la sacaron a Lenny Valdivia, dijo, ¿qué mierda se está pasando acá, Gustavo o Gonzalo Bravo? Estás poniendo en riesgo el sistema financiero, dales licencia. Y eso no es correcto, porque no pueden dar licencias si las cosas no están claras. Además, les he demostrado que había discriminación, les he demostrado también que había malos manejos, porque con el dinero de los ahorristas de los fondos de inversión Fortaleza, Caixa, otra empresa donde está gerentando Miguel Terraza, se beneficia, utiliza ese dinero en beneficio propio. Yo les he demostrado eso y les he demostrado que también captan dinero del público a través de ventanillas del Banco Fortaleza para Fortaleza Investment y de personas, algunas que son de la tercera edad. Ellas creen, imagínate María, que están depositando en el Banco Fortaleza, pero lo están haciendo en otra empresa del grupo. Entonces le he dicho a ASFI, usted no ha tomado en cuenta que esta empresa también es del grupo financiero y usted tiene que saber la calidad de accionistas que hay. Pero ASFI no hace caso, dice, le he hecho un recurso de revocatoria y me ha dicho que es improcedente porque no tengo las suficientes pruebas. Les he mandado documentación, les he mandado contabilidad, les he mandado todos los registros. ¿Qué más pruebas quieren? Ahora estamos escuchando a Rosario Hinojosa, que es parte del Grupo Fortaleza, aunque la quieren expulsar. ¿Has acudido a Asoban? Asoban es una de las asociaciones de bancos que es un núcleo de machistas y patriarcas. Ahí no ha pisado una mujer en su vida. ¿Has acudido a Asoban? ¿Cómo ha reaccionado Asoban? No, Asoban no he acudido, la verdad. He acudido, sí, al tema judicial, porque me han dicho, ASFI se ha lavado las manos, porque le han dicho que no tiene potestad, para resolver. Entonces, me ha dicho, vaya por la justicia penal. Entonces he ido y hemos abierto un caso donde, con la doctora Teresa Vera Loza, pero ella no hace nada, ni siquiera lo cita. Les hemos dado la dirección y me han dicho por el CEGIP voy a conseguir primero los de domicilio, siendo que este es un tema empresarial. Yo les he dado la dirección de las oficinas, ha conseguido, pero no quiere. Entonces ha dicho, primero voy a conocer a la víctima. Entonces el viernes tenía que ir. El viernes le hemos esperado desde las 3 de la tarde hasta las 4 y media y no ha ido porque ha dicho que no ha aparecido supuestamente la psicóloga. Y al final nos ha dicho que la podemos excusar del caso, pero que ella no ve qué hacer. Porque claro, como nos han contado, ya ha tenido charlas con abogados de Fortaleza, ¿no? Entonces ha cambiado porque al inicio ella dijo es una barbaridad, como una persona incapaz, mujer, una persona que ha estado toda su vida dedicada a trabajar, pero resulta que ahora no quiere ni citarlos. Entonces he acudido al Viceministerio de Transparencia, también he pedido audiencia con el Viceministerio de Pensiones y Economía, y finanzas para que puedan saber esto, porque hay actos de corrupción claramente acá, tanto con LASFI, con Ivette Espinosa, como con la doctora Vera. A mí no me consta que hayan recibido dinero, pero lo que sí me consta es que no están cumpliendo con sus funciones. Ellos tendrían que evitar que salga, digamos, una autorización de una controladora que no tiene gobierno corporativo, que es machista, que está yendo en contra de su propia esposa, su propia madre. Imagínate cómo va a ser con los clientes. Y en contra de su propia hija. Exacto. En contra de su propia hija. Despojar a las mujeres, quitárselas de en medio, ver que las mujeres está bien como adorno, pero no como socias, no como hijas, no como corresponsables del negocio. Imagínate cuando yo tuve mi primer hijo, Miguel Terrazas, que es el gerente general de CAISA y apoderado general de Fortaleza SAFI, teniendo a su esposa, que es ama de casa, me dijo, bueno, espero que tú te dediques a cuidar a tus hijos, porque ya has cumplido tu etapa y todo eso. Yo le dije, yo voy a seguir trabajando. El tema que mis hijos han nacido no tiene ningún problema, o sea, no tiene nada que ver con la profesión. O sea, estamos hablando de gente muy machista, ¿no? Que cree que la mujer no tiene peso, no tiene capacidad, es incompetente y como que no me han querido pagar mis beneficios sociales, que me deben desde el 2015 de una de las empresas, y de la otra me han pagado parcialmente y han dicho que me han botado porque no soy de confianza, porque he denunciado a la ASFI todo lo que están haciendo. Cuando no está tipificado, digamos, en las leyes laborales, el que uno, si uno ha visto un crimen, no puede ser cómplice, tiene que denunciarlo, ¿verdad? Claro que sí, estamos hablando con Rosario Hinojosa, estamos hablando del Grupo Fortaleza, estamos hablando de un despojo de herencia, de un despojo de empresarial que ocurre muchísimo en la clase alta, en la clase empresarial boliviana, que es una clase social tremendamente misógina, tremendamente patriarcal. ¿Qué vamos a hacer, Rosario? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué podemos servirte nosotras? Que nos encantaría, esta entrevista la vamos a bajar a la página web de la radio, con la fotografía de tu papá, con un titular. ¿Cuál debería ser el titular? El titular debería ser engaño a persona incapaz y discriminación al sexo femenino, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace. Es una, la verdad que yo esperaba de mi padre que sea más agradecido. Mi madre siempre ha sido solidaria con él y creo que no está bien, ¿no? No está bien. Y además Grupo Fortaleza debería ir en el titular, de manera que cada vez que alguien pique Grupo Fortaleza aparezca esta denuncia. ¿En qué podemos también servirte? Yo quisiera que por favor le hagan una visita a la doctora Teresa Vera Loza y le pregunten cuál es el motivo para la retardación, qué es lo que está pasando, que explique, que justifique por qué no ha siquiera citado a los denunciados, ¿no? Y también a la licenciada Ivette Espinosa decirle, okay, ¿qué es lo que ha hecho usted? Porque te cuento que hemos pedido que la fiscal pida todos los documentos, porque a mi madre la han despojado, eso no lo aclaré, a través de su huella digital. Millones de dólares que es que le han hecho poner su huella digital y la ASFI ha dicho a nosotros, nos han informado el traspaso y eso nos basta. Entonces eso no es correcto, porque tú sabes cuando hay un cheque nomás, que como a uno le dicen pida carnet. Bueno, a mí ni me cuentes, o sea, la cantidad de verificaciones que hace el sistema financiero sobre las transacciones. Con mucho gusto le pido a Mayra Rojas Castro que se ocupa del tema de usura bancaria. Tenemos que sí o sí mandar una carta a la directora ejecutiva de la ASFI, tomando en cuenta que hemos tomado conocimiento de esto. Lo que tú estás sufriendo es violencia económica, que está tipificada en la ley 348. Porque como hija, tan solo como hija ya, no solo como trabajadora, a ti te corresponden un montón de derechos dentro de esta empresa. No te pueden marginar. Es que mi padre, justamente yo le he dicho eso, no me puedes marginar, tú solo puedes disponer el 20%, me ha dicho, por eso he traspasado las acciones a mi nombre. Las acciones son títulos valor, son como un cheque, lo voy a endosar a quien me dé la gana. Tú no vas a recibir un solo peso. Es más, me ha dicho que de sus 10 nietos, solo tiene 2 nietos. Y yo le he dicho, ¿cómo? Yo tengo un hijo varón, ¿no? Y me dice, son los 2 varones, hijos de mis hijos varones, porque es la continuación de mi linaje. Tus hijos apellidan a Cebey, no Hinojosa. ¿Te imaginas el grado de machista hoy en día, ¿no? Cuando todos somos iguales, ¿no? Hombres y ahora, mujeres. Ahora, me decías que Erika Brockman está involucrada en este tema. ¿A través de qué? Muchas veces hemos escuchado que habla de política, que es una de estas tecnócratas de género. ¿Qué tiene que ver Erika Brockman en esta historia? Su esposo es el asesor de mi padre, su esposo Ricardo Vargas. Es el asesor, digamos, de todo lo que es el grupo financiero de Guido Hinojosa y es el director de todas las empresas. Y él tiene conocimiento porque son amigos de mis padres. Yo he acudido a él. Hace meses le he dicho, mira, está pasando esto, mi madre tiene Alzheimer, pero él está callado, no dice nada. ¿Tú has acudido a hablar con Erika Brockman? No, con ella no, porque ella no es parte, digamos, de lo que es el grupo financiero. He hablado con su esposo, ¿no? Pero creo que él debería también tener la transparencia porque a través de la esposa es una figura pública, ¿no? Entonces tendría que portarse como tal, ¿no? Yo creo que deberías acudir, no te digo porque yo confíe en ella, sino porque su discurso lo obliga. Su discurso lo obliga. Tú estás siendo despojada por un dato básico. Eres mujer. Estás siendo despojada de tu trabajo, del patrimonio de tu mamá, y de ¿por qué eres mujer? Sí, me han dicho que no tengo la capacidad por ser mujer. A pesar que he estudiado y hecho todo, me han dicho no, porque eres mujer. No tienes la capacidad. Incluso habían 3 gerentes, yo y 2 varones, y a mí no me convocaban a las reuniones. ¿Por qué? Porque mi cargo, digamos, mi capacidad como mujer, según ellos, no era buena. Sin embargo, yo estaba como gerente de servicio al cliente en Fortaleza y he sacado los fondos adelante con el tema de servicio al cliente. He tenido de memorándums de felicitación, pero me mandan un memorándum de despido por incapaz. ¿Tú estás jurídicamente asesorada? ¿Tienes abogados, abogadas? Sí, estoy siendo asesorada. Porque tu caso tiene 1000 puertas. Tu caso tiene 1000 puertas, desde la ley 348 hasta el Código de Comercio, hasta tu carácter de heredera. Tu caso tiene 1000 puertas y es un caso que es muy importante de pelear. Por eso es que lo estamos exponiendo acá en la radio, para que nos demos cuenta cómo es la violencia económica. Está a todos los niveles, no solamente está abajo, también está arriba. Muchas gracias. Sí, es cierto. Yo he visto que en el Código de Comercio, y le he pasado a la ASFIESO, porque la acción que yo tenía en CIVIPS, en una de las empresas que se ha vuelto la controladora, mi padre y mi hermano Jorge Hinojosa se han dado el lujo de anularla, darla de baja y reemplazarla por Miguel Terrazas. La ASFI ha tomado conocimiento y no ha hecho nada. Ha dicho que no es de su competencia. Entonces, tú sabes que no pueden violar el... Bueno, además una acción no se puede diluir, una acción... Yo no te puedo quitar una acción sin tu aquiescencia. Eso no es posible. Bueno, muchísimas gracias y estamos a tu servicio. Vamos a hacer llegar las 2 cartas correspondientes y nos interesa hacer seguimiento. Y además, esta denuncia se va a colgar de la página web de Radio Deseo, que significa que cada vez que alguien pique en el Google el nombre de tu papá o el nombre de el grupo Fortaleza, plin, va a aparecer la denuncia. ¿Qué te parece? Muchas gracias, me parece genial. Realmente acá he venido en busca de justicia y la he encontrado. Gracias. A ti.